Radio Experimental presenta Lamo Music Retro. Un viaje al pasado musical del rock, pop y otras hierbas. Y la producción y conducción, Luis Antonio Montero Oliva. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este nuevo espacio acá en la Experimental, en su cuarto capítulo, la Music Retro. Ya la cuarta sesión, la semana pasada no pudimos estar por algunos problemillas técnicos personales, así que bueno, se repitió el capítulo número uno para aquellos que nos echaron de menos. Agradecemos una vez más la oportunidad que nos da don Florian Molina y su hijo Vito Molina, Perilla Junior, por permitirnos estar acá y tener este encuentro, esta hora dedicada a la música, puntualmente música de la década 60, 70, 80 y algo más, referente al rock, al pop y otras hierbas, como dicen por ahí las cuñas. Bien, pues antes que nada agradecemos la audición que tuvimos en el último programa ya hace 2 semanas atrás, especialmente algunos compañeros de colegio, ex compañeros camaradas de colegio. Voy a partir con Marcelito Silva, que se anduvo sintiendo ese día porque no lo nombramos. Así que Marcelo Silva, un gran abrazo para ti, si estás escuchando una vez más en Quilicura. Así que un gran abrazo y agradecimiento por tu audición. También a Ismael Baldovino en la Florida, Humberto en la Cisterna. Joaquín Contreras, Melipilla, también estuvo escuchando. Y Nelson Letelier, acá un gran amigo en la comuna Santiago Centro. Y también un amigo querido, Gastón Pereda, que conocí ya hace varios años, un melómano de tomo y lomo, allá en la sector de Ñuble, cerca de San Carlos, la región del Ñuble. Así que un gran abrazo también para Gastón. Bien, pues vamos a seguir con este capítulo, cuarto capítulo, como dije. El anterior capítulo era una música, estuvimos recordando música del año 70, puntualmente algo de Brasil. En el segundo capítulo, bailable, música bailable que tocaban en la radio, puntualmente en la radio concierto FM. Y el último programa fue dedicado a música libre, música suavecita, tranquila, algo romántico, en letras simples, incluso chistosa alguna. Pero hoy día vamos a ser un poquito más estridente y vamos a recordar otro gran programa en la radio, emisora, como en la frecuencia AM en esos años. Un programa que se dedicó al rock. Quizá la primera radio que se atrevió a difundir un programa de música rock. Un programa llamado Alto Voltaje, que uno de sus últimos locutores fue Paolito Aguilera, ni más ni menos, que hoy día sigue circulando por ahí en la FM. Bueno, y eso fue motivo de que en esa fines de los 60, principios de los 70, había un movimiento social fuerte en muchas partes del planeta, principalmente en San Francisco, en California. Había un movimiento que había nacido ya a mediados de los 60, el movimiento hippie, revolución cultural, social y musical. Bueno, y Chile no fue la excepción. Llegó esa tendencia, esa moda, esa onda, y así también como la música. Acá también se creó un movimiento musical fuerte, juvenil, hippie. Y bueno, y esta radio empezó a difundir este programa, empezó a difundir esa música, principalmente de bandas norteamericanas y europeas, como fue Alto Voltaje. Precisamente el tema que estamos escuchando de fondo era el tema con el que abría ese programa y que lo usaban de cuña, digamos, de fondo para mientras se desarrollaba el mismo. Y nosotros lo vamos a ocupar hoy día también para recordar, para hacerlo más realista ese recuerdo. Bien, pues vamos a viajar entonces al pasado, puntualmente a la década, a fin de los 60. Y nuestro primer invitado es este gran grupo norteamericano, un power trio que se le llamó, como son los Grand Funk Railroad. Una banda que a mí me enloqueció, me hipnotizó en ese programa. Yo lo escuchaba todos los días ese programa. Y este tema puntualmente lo escuchábamos generalmente los sábados y los domingos, como es este Paranoico. Como le dije, un gran grupo. Y bueno, vamos a escuchar ese tema primero, que va a ser incluido en el futuro libro que yo tengo pensado escribir, y este va a ser el primer tema que voy a incluir, Paranoico, con Grand Funk Railroad, aquí en Lamo Music Retro. Thank you. Yeah. Hoy pasó entonces Paranoico con Grand Funk Railroad. El tema que se escucha de fondo, que como les contaba, era la cuña que se usaba en ese programa Alto Voltaje, por si a alguno le interesa o lo quiere agregar a su colección, se llama Scorpio, el tema Scorpio, por un grupo llamado Dennis Coffey. A mí me costó un mundo encontrarlo, hasta que por fin lo logré. Lo tenía por ahí en algunos compilados que tengo de la revista Billboard. Es un tema del año, bueno, dice ahí Billboard 72, pero yo creo que antes, porque este programa fue, creo que nació por ahí por el año 70, 71, y siempre lo usaron como de fondo. Nelson Letelier me comentaba, y el fin de semana pasado, que él escuchaba este programa y él decía el tema de fondo era un tema bien loco, o sea, bien, no recuerdo bien la palabra que usó Nelson, pero se lo envió al toque y quedó pero paralizado. Ese mismo, dijo, un tema bien acuático. Bueno, Grand Funk se puede decir muchas cosas, pero por tema de tiempo, solamente voy a decir que Vera fue mi primera banda de rock, mi banda preferida. Yo pelaba cable con esa banda. El primer disco que compré de rock fue de Grand Funk, su álbum Pluribus Funk, se llamaba, más conocido como La Moneda o el Dólar, del año 72. Y este álbum rojo yo lo logré comprar por ahí, no sé, 73, 74. Creo que uno de los álbumes más estridentes de ellos, tienen unos temas fabulosos en ese disco, se los recomiendo. La carátula roja, salen los tres ahí en la portada tocando. Hoy un dibujo bastante llamativo y psicodélico para la época. Así que eso con respecto a Grand Funk. Bien, nuestro segundo invitado, otra banda norteamericana, se dice que fueron los inventores del heavy metal antes que Black Sabbath. Ellos se formaron en el año 66. Son esas bandas que después de su top, digamos, cuando llegan a la cima, empiezan a desfilar un sinfín de músicos. Bueno, ellos estuvieron vigentes hasta unos cuantos años atrás, pero bueno, su mejor época fue entre el 70 y 72. Es así como vamos a escuchar de este grupo llamado Blue Cheer. No sé si alguno de ustedes lo conocen, lo han escuchado. Creo que la radio emisora de acá de Chile, por lo menos, creo que yo por lo menos nunca, hasta cuando yo escuchaba radio, nunca vi que agregaran a este grupo en la programación. Bueno, este tema también me dejaba hipnotizado en esos años, como es esta canción que se llama, y siempre se me olvida el nombre de esta canción, Pais Min, o Paz Mental o Tranquilidad Espiritual, ¿ya? Es una canción que la pueden ver ustedes también subtitulada en internet, bastante psicodélico para la época, también de un tipo que tiene algunos conflictos mentales, conflictos amorosos. Y bueno, esta banda, su nombre, según dice, estuve revisando su historia, bueno, hace tiempo atrás la ley, pero tiene problemas de retención a veces. Su nombre tiene que ver con un tipo de LSD, ¿ya? Blue Cheer, algo de azul, no sé cuántito. Así que es una banda, como le digo, ustedes las pueden seguir investigando, tiene varios temas conocidos que se escuchaban en ese programa, pero este fue el más retocado, ¿eh? Yo lo busqué hasta que lo encontré. Así que vamos entonces acá con el Lamo Music Retro, con este trío norteamericano Blue Cheer. Estamos escuchando Lamo Music Retro, viajando en la máquina del tiempo musical a las décadas del 60, 70, 80 y más. Bien, entonces ahí pasó nuestro segundo invitado, como fueron estos norteamericanos Blue Chi en su mejor época, con ese tema Paz Mental, Peace of Mind, ¿eh? Fabuloso tema, psicodélico total. Es una canción, como le digo, que yo recordé por siempre desde ese programa y nunca más la logré escuchar en la radio FM, por lo menos la concierto, qué sé yo, otra radio que se llamaron al rock después, la FM, este Mundo Estéreo, qué sé yo. Después de futuro tampoco, no sé si algún día lo han escuchado, pero yo por lo menos yo escuchaba mucha radio en esos tiempos, hace ya más de una década, nunca, y pero siempre estaba en mi retina en mi mente, en mi memoria estaba este fabuloso tema, hasta que bueno, lo encontré, no recuerdo cómo lo encontré, pero lo encontré hace, no sé, unos 20 años atrás habrán sido, sí, antes del cambio milenio por ahí, así que nuestro gran invitado son eso. Bueno, siguiendo la onda de los tríos, estas tres primeras canciones van a estar incluidas en mi libro, van a ser las tres primeras canciones, de hecho, que voy a agregar en este libro, que pienso escribir luego. Bueno, vamos con otro trío, pero ahora vamos a ir a Inglaterra, como dije yo, este movimiento musical que pegó fuerte en Estados Unidos, principalmente en San Francisco, California, pero obviamente Inglaterra no fue la excepción. Ahí también se creó un movimiento musical fuerte, pero un movimiento ya más psicodélico, quizá el hipismo no llegó como que después. Era otra onda, Inglaterra principalmente, que contagió al resto de Europa. Otro tipo de música, otro tipo de moda, otro tipo de canciones. Bueno, este grupo no necesita mayores presentaciones, quizás conocidos para ustedes, como es la banda que lideraba el señor Eric Clapton hasta el día vigente. Y los otros dos miembros de este grupo ya fallecieron. Hace poco falleció el baterista Ginger Baker y Jack Bruce ya falleció hace un par de años, como estos Cream. Así que vamos con este Crema. Es un tema ya, una canción más romanticona, un tema de bueno, ellos tocaron mucho blues y esta canción puntualmente que se llama Anson Club, ¿ya? Es el blues del estilo Delta de la década del 30 en Estados Unidos, música negra, música blues, y ellos hicieron un cover el año 68 que fue muy famoso, también Arturo Ortaz lo tocaba, pero estuvo muy parejo, principalmente una versión en vivo que dura como 10 minutos, bueno, yo voy a poner la versión en estudio que es más cortita, la versión en vivo fue, la grabaron ellos, una versión como de 10, 14 minutos, que la grabaron en su álbum de despedida del año 68 en el Royal Albert Hall, ¿cómo se llama este concierto? Goodbye Cream, ¿ya? Que también la tocaban Arturo Ortaz, que tocaba las dos versiones, la de estudio y la en vivo. Así que vamos con Cream, aquí en Lamo Music Retro. Do so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. Muy bien, entonces ahí pasó Cream, este gran también power trio inglés liderado por el señor Eric Clapton con este tema Clap del año 1966, ¿no? Bueno, pues seguimos entonces en esta viajando en el tiempo hacia la década del 70, escuchando, recordando un tema emblemático de este programa Alto Voltaje en Radio AM, la radio chilena en esos años. Tengo entendido que la radio chilena ya no existe tampoco. Y en sonido mono, ni siquiera en estéreo, en mono. Pero así todos disfrutábamos este programa todos los días. La tardecita era de 6 a 8 de la noche, lunes a viernes. Y los sábados y domingos era de 4 a 8 de la noche. Puro rock. Rock clásico, rock sinfónico, rock progresivo, en fin. Y también tocaban rock nacional, por cierto, de las bandas que estaban emergiendo en ese minuto, como Los Caibas, Tumulto, Agua Turbia, Los Blobs, por nombrar algunos, qué sé yo, Los Jokers, etc. Bien, pues seguimos entonces viajando, como les digo, en este mundo musical. Estamos bien estridentes esta noche. Es un estilo musical que a mí me cautivó gracias a este programa. Gracias a este programa yo comencé a escuchar rock y a coleccionar música. Bien, nuestros siguientes invitados son los Deep Purple, con un tema que quizás no es muy conocido dentro de toda su discografía, todas sus canciones famosas, que tiene muchas, por cierto, una famosa banda, estos ingleses Deep Purple, con su canción Fools. Bueno, tengo una anécdota bien simpática con este tema. Yo nunca recordé que eran los Deep Purple, pero siempre me quedó dando vuelta a la canción después que pasó el tiempo, pasaron las décadas. Tampoco no recuerdo haber escuchado en otra parte este tema. Yo conocí una persona, un hombre muy simpático, coleccionista melómano en Biobío, en el Persa Biobío, que vendía, él tenía su puesto de música y de disco y revista. Él era un profesional que trabajaba en el sistema de salud. Lamentablemente pues supe que falleció. Bueno, yo le compré varios vinilos a él y otras cosas. Y un día conversando, porque él era un tipo de mi edad, conversando de este programa, le dije, mira, ando buscando, o recuerdo una canción que tocaban en ese programa, que me acuerdo que era con maraca, al medio, tocaron las maracas. Y efectivamente Ian Gillan, el vocalista de Deep Purple, en el medio del tema, mientras John Lord hace un solo de teclado, que yo pensaba que era un sonido muy similar al chelo, pero no era chelo, es teclado. Después vi el video, lo vi, y ahí me di cuenta que es teclado lo que toca, un sonido bien particular, medio clásico así. Ian Gillan toca las maracas, un instrumento ese centroamericano, latinoamericano, especialmente que se ocupa en la salsa, ¿no es cierto? Bueno, este caballero, muy gentilmente y rápidamente, metió la mano en un cajón, ¡pum!, sacó el vinilo y me dijo, ese es mejor. Y yo quedé asombrado así, Deep Purple me dijo. El álbum Fireball, o fue la bola de fuego del año 71, y ahí sale este tema en el lado B, Fools. Bueno, ¿para qué les digo la sensación que sentí al ver el disco y luego llegué a la casa, lo puse y lo tengo en la mesa? No, ya ahí estaba. Así que los dejo con este temón del rock clásico, acá en Lamo Music Retro. Estamos escuchando Lamo Music Retro. Bien, pues aquí estamos entonces en Lamo Music Retro, recordando este programa de alto voltaje, programa de rock que se escuchaba en los inicios de la década 70 acá en Santiago, puntualmente en la radio chilena, en AM. Estamos entonces acá en la Experimental 106.9 para la Comuna de los Espejos y en el www.experimental.cl para todo el planeta online. Bien, pues vamos a seguir con nuestro invitado y pasó entonces a Deep Purple con ese temón, Fools. Son temitas de larga duración, así que yo creo que nos va a dar para dos o tres temas más. Bueno, después de nuestro siguiente invitado tenemos una sorpresa para poder invitarle a ver si se entusiasman de aquí en adelante otros auditores para la sorpresa que les tengo. Esta banda que vamos a escuchar a continuación es un grupo europeo, holandés. Por cierto, Inglaterra fue la influencia para toda Europa, pero los demás países se contagiaron con todo este movimiento musical, rockero, psicodélico, qué sé yo, hipismo, como fue Holanda, Alemania, Italia, etcétera, España también. Y bueno, un grupo muy interesante que también se escuchaba mucho en alto voltaje. Yo ahí, bueno, la primera vez que lo escuché obviamente fue ahí, este grupo Focus. De su álbum, segundo álbum del año 1971, vamos a escuchar esta canción que era extraña para la época, sobre todo por el canto que hace uno de sus integrantes, el tecladista y compositor, como es el señor Dispal Lee, holandés neto. Y yo con el tiempo, ya con internet, estuve averiguando, porque siempre me llamó atención qué es lo que cantaba, porque no se escucha como un idioma puntual. Bueno, se llama un estilo de, se llama canto tirolés. Es un tipo de canto sin palabras que se usa tradicional en muchos países bajos o nórdicos de Europa, de la región de los Alpes inclusive, que tiene esa particularidad que no tiene palabra, ni frase ni sílaba, solamente el intérprete hace sonidos vocales. Bueno, creo que muchos van a reconocer esta canción, que se ha escuchado hasta el día de hoy en muchas emisoras que se dedican al rock. Vamos entonces con Focus y este Opus Focus acá en Lamo Music Retro. Muy bien, amigos, entonces ahí pasó el grupo Focus, estos extraordinarios holandeses, liderados por Jack Akerman, y el otro integrante era Disbal Lee, ¿ya? Era el dúo que lideraron este grupo. Luego, después, como otras bandas acostumbraron a cambiar integrante, bueno, y han venido un par de veces, o tres, cuatro veces a Chile, pero solamente con Jack Akerman, tengo entendido. Siempre los confundo los dos, ¿eh? Me van a disculpar si me equivoco, pero creo que es así el orden. Bien, pues ahí pasó entonces Opo Foco con esa extraordinaria y magistral manera de cantar. Bueno, ahora les tengo ya una sorpresita, digamos. Voy a cambiar o voy a, digamos, a ¿cómo es la palabra? Voy a introducir un nuevo formato en este programa, la Momicio Recto, y voy a hacer participar a mis auditores. Es así como he invitado a algunos. Algunos no me han aportado nada, otros me han dicho que no tienen nada que aportar, por lo menos de las canciones que programé esta noche, pero sí algunos se atrevieron. Así que si a futuro alguien se interesa en salir al aire, online a todo el planeta, aquí está la materia dispuesta. Bueno, vamos a partir con mi querida hermana, Totita, le digo yo, Ángela Montero Oliva. Ella va a anunciar el tema siguiente. Ella programó un tema de Janis Joplin, que también era re escuchada en ese programa Arturo Bortaque, sobre todo su tema Balas y Cadenas, de ese álbum, un álbum en vivo que cuando Janis Joplin cantaba en un grupo que se llamaban los Big Brother Company, ¿ya? Luego Janis Joplin hizo su carrera como solista. Bien, pues la dejo con Ángela Montero, que va a presentar el siguiente tema. Hola, buenas noches. Soy Ángela Montero y quiero presentarles un tema de Janis Joplin que se llama Cosmic Blues. Este tema ella lo compuso el año 1969 y es un tema de mucha nostalgia, melancolía, muy de desamor. Generalmente los temas de Janis eran así, pero me gusta cómo ella lo interpreta. Ella lo compuso el año 69, como dijo y como dije, y lo presentó en el Festival de Woodstock ese mismo año. Y bueno, sobre todo los blues, Janis era espectacular en su interpretación. El tema en sí, ella dice que tiene 25 años en ese año, y lamentablemente 2 años después ella ya fallece joven, de 27. Así que les dejo este tema. Es uno de los que me gusta porque tiene muchos que son mis preferidos, pero este es uno que me gusta mucho, el blues sobre todo. Y dejamos un saludo también a los auditores de este programa, junto con mi esposo Mauricio. Desde acá de Maipú les mandamos muchos cariños y saludos, y espero que disfruten este tema que realmente a mí me gusta mucho. Gracias. Buenas noches. I keep moving on, but I never find out. Estás escuchando Lamo Music Retro. Viajamos hacia atrás. Eso es retro. Para oír bailables y lentos del rock, pop y otras hierbas. Excelente, pues ya, pues entonces ahí pasó la programación de mi querida hermana Totita, desde allá de Maipú, con su cantante y música, mujer, digamos, fanática como la Janis Joplin. De hecho, mi hermana la bautizaron por ahí la Janis Joplin de Maipú. Más que nada porque le gusta, ¿no? No, pero no en su, digamos, su estilo de vida ni nada parecido. Mi hermana es una mujer mucho más tranquila, pero sí, igual le escucha el rock. No necesariamente para escuchar rock hay que ser de la onda de estos rockeros, de esta distorsión. No, para nada. El rock es un arte, es un mensaje, entrega un mensaje, ha entregado mucha información, estilos de vida, qué sé yo, pensamientos, frustraciones, desamores, amor, etcétera. Es un medio, es una manera de expresar el arte, ¿eh? El arte musical. Así que bueno, ya pues estamos terminando esta etapa de Lamo Music Retro, digamos, recordando este poderoso programa de alto voltaje de los años 70 en la radio emisora chilena, acá en AM. Bueno, tengo otro invitado, me quedan dos invitados todavía, tres canciones, pero tengo dos amigos más que se atrevieron a hacer un aporte, y vamos a seguir entonces con un joven que yo conocí hace varios años en el centro, en esa bohemia del centro de Santiago, como es Nicolás Belmar. Yo le digo Nico, ¿ya? El Nico. Él también se atrevió a grabar un tema, así que lo voy a dejar con él, que también muy gentilmente ha hecho su colaboración a este espacio musical. Así que ya, Nico, el micrófono es todo tuyo. Hola, mi nombre es Nicolás Belmar, 26 años, soy estudiante de farmacia y bueno, conocí a Luis hace unos años atrás y escuchando su programa me parece muy bueno. A mí me tocó hablar sobre Stairway to Heaven, la canción de Led Zeppelin, ¿cierto? Del disco Led Zeppelin 4. Yo tengo un recuerdo muy antiguo de cuando tenía, no sé, 13, 14 años, y por parte de mis papás, de mis tíos que escuchaban rock, me dijeron que escuchara esa canción. Y en realidad es porque una de las más famosas y conocidas, digamos, de la historia del rock. Podríamos quedarnos pegados en como las generaciones de personas, o sea, generación tras generación, escuchando los sonidos de John Bonham, ¿cierto? De Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones. La canción tiene un contenido bastante misterioso porque tiene varios mensajes ocultos dentro del flautista, ¿cierto? De la mujer que mira a través de la vitrina. Se encuentran varios símbolos ocultistas que reflejaban también la idea un poco del grupo, que estaban mezcladas como con folclore, ¿cierto? Y elementos del rock. Es muy misterioso también la canción, digamos, el arreglo de guitarra que tiene con los vientos, también haciendo referencia a la letra sobre el flautista, que en el fondo tiene que ver como con el ermitaño, con el weón que siempre está vagando y que está como nunca consiguiendo nada. La canción me parece una obra monumental, así, o sea, si alguien se dice llamar, no sé, incluso músico, debería tener una noción o conocer el nombre de la canción, porque refleja una pieza magistral del siglo XX. Y se la recomendaría a mi hijo, a mi nieto y a toda la gente que en realidad le interese un poco tener una conciencia de lo que es la música. No sé qué más decir de la canción. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de escucharla y sabemos de distintas maneras como lo que tiene. Podríamos hacer infinitas lecturas de la canción y en el fondo, a pesar de que sea una de las canciones más conocidas, nunca está de más escucharla una vez más y darle una reflexión y darse el tiempo de pensar qué quiere decir realmente, pensando en la mortalidad del cangrejo o fumándonos un pito de marihuana, ¿cierto? Eso, un saludo, Luis, y muy buen programa. Ya, estoy escuchando de San Miguel hace un tiempo y espero que siga así. Un saludo.

Bien, pues ahí pasó entonces Nico con su programación. Él eligió el tema Escalera al Cielo. Bueno, ¿qué más se puede decir de esta canción? Nico lo dijo todo. Una canción reconocida, creo, para la gran mayoría que escucha rock, como dice Nico, todo aquel que se llame de músico o melómano, qué sé yo, o aficionado al rock, debería escuchar esta canción y investigarla más a fondo. Así que bien, faltó agregar quizá un dato interesante, no menor. A fin de milenio, una radio importante acá en este país, Chile, en Santiago, La Competencia, le digo yo, eligió esta canción como la mejor canción del milenio, ¿ya? No así los rankings internacionales que eligieron el tema este de los Beatles. Yesterday, ¿ya? Fue elegida supuestamente con los rankings internacionales como la canción del milenio. Pero esta radio puntual, la Radio Futuro, eligió Escalera al Cielo como la gran canción del milenio. Un dato no menor. Bien, pues vamos ya terminando, y nuestro próximo invitado, que se atrevió a hacer un comentario también, sobre eligió una canción de la programación que yo hice de la pauta. Y invito a otros auditores que se puedan atrever. Quizás más adelante yo les voy a enviar la pauta del capítulo que esté programado para ese día, y pueden elegir uno de los temas si les parece, si tienen algún comentario, alguna experiencia, algún recuerdo, alguna anécdota, lo que sea, ¿ya? Así que bien, pues Francisco, que ya me envió un saludo la semana, el programa anterior, un saludo a su mamá y un saludo para él, de allá de la Comuna del Espejo, también un fiel auditor, un amante de la buena música. Él también eligió un tema y lo dejo entonces con él, y ya casi terminando en este Lamos Music Retro. Pancho, todo tuyo el micrófono. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches, un gusto nuevamente participar en tu programa. Tienes buena música hoy día, ¿eh? Buena música seleccionaste. Y de esa, la que más me llena es de la de Black Sabbath, War Pigs. Excelente tema, muy contingente, de 1970, del álbum Paranoid, yo todavía no nacía. Oye, contingente el tema, pues habla mucho de los políticos que arman las guerras desde su sillón, mientras la guerra la pelean los pobres, que no tienen mucho que ver en esto, pero que obedecen a esas cúpulas de los partidos que dictaminan y ordenan nuestras libertades y nuestras vidas en el fondo. Así que un tema muy atingente, y bueno, a darle nomás y esperar que suene fuerte. Luis, un abrazo por la selección de hoy día, que está espectacular, y siga haciendo estos jueves que son maravillosos. Se esperan con ansia que llegue el día de escuchar rock del bueno. Un abrazo, amigo, y póngale nomás con Black Sabbath. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Brainwash minds. Oh, Lord, yeah. when darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Hacia atrás, recordando, investigando y añorando la mejor música de todos los tiempos, el Amo Music Retro. Muy bien, amigo, entonces ahí pasó este excelente tema que programó Francisco, me digo, allá a la Comuna de los Espejos, con este temón de Black Sabbath de su segundo álbum, como él lo dijo, Paranoico, el primer álbum con el que abre ese vinilo, ese álbum que yo lo compré también por ahí, por el 73-72. Y bueno, un tema que desgarraba el alma. A diferencia de otros temas de esa época, Black Sabbath impuso un estilo fuerte. Bueno, por algo se les llama los inventores del heavy metal, a pesar de la banda que escuchan en principio, como Blue Cheer, ellos fueron quizás los inventores de Estados Unidos. Bueno, Black Sabbath en Inglaterra. Ellos ya no le cantaban al amor, ni a las flores, ni a la paz. Le cantaban realmente a cosas más puntuales, más tenebrosas, si se quiere, más realistas, ¿ya? Ellos no estaban ahí con el amor y con la paz, porque veían que el mundo seguía en guerra y seguía en contención y combinaciones secretas y todo lo demás. Así que bueno amigos, se ha hecho ya cortísimo el tiempo, vamos a terminar y abusando un poco de la paciencia de Víctor Molina, y este espacio Lamo Music Retro para eso, para recordar el pasado, pero a mí la gente joven, como decía Francisco, nació en el año 70 cuando salió este álbum de Black Sabbath, pero bueno, ellos después se integraron a esta melomanía y a este fanatismo de los rock y a seguir investigando y estudiando. Bueno, ya pues nos despedimos, entonces para terminar, Santana también, que era reescuchado en este programa de alto voltaje en AM y en mono en la radio chilena, también su versión de Woodstock y esta versión que vamos a escuchar ahora, que es Soul Sacrificio, de su primer álbum, tema emblemático que también muchos conocen y qué más se puede aportar sobre él. Y amigos, hasta el próximo jueves, ha sido un agrado una vez más, y bueno, disfrutando de buena música, viva el rock, viva la buena onda, qué sé yo, y bueno, y sigamos aprendiendo con esto, con este, yo por lo menos aporto con este humilde comentario y mi pasión, que es aprender y disfrutar y también compartir lo que es la buena música. Bien, pues los dejo y será hasta la próxima. Bye bye. Radio Experimental te invita a una próxima edición para seguir viajando al pasado en la máquina del tiempo musical de Lamo Music Retro. Siempre por la 106.9 FM.